¿Qué onda, todes? Bienvenidos al episodio de Notas y Clips. Hoy sí, este es el último de este bloque, el definitivo. Hola, amigues. Oigan, después de 23 episodios leyendo y aprendiendo de Teal Tricks, hoy toca quitarnos los lentes de fans y ponernos los lentes críticos, porque leer desde México no es lo mismo que escribir desde Londres. Exactamente. Hoy vamos a someter el libro a un escrutinio riguroso. Vamos a ver sus luces, pero sobre todo sus sombras, porque aunque es un libro canónico, tiene fisuras profundas si lo miramos desde nuestra realidad, desde la periferia. Y antes de soltar la sopa, el último recordatorio de esta temporada, este análisis es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación crítica es de Argel Camacho, y todo este contenido es Creative Commons Zero. Úsenlo para cuestionar, para debatir y para crear. Alex, empecemos por lo amable. ¿Qué sí hizo bien este libro? Su gran alcance fue la legitimación del infradiseño. Tricks logró que lo que antes se consideraba basura o cosas de amateurs entrara a la historia del diseño gráfico. Eso está chido. O sea, nos ayudó a ver que nuestras copias feas y nuestros recortes mal pegados no son porque seamos pobres o no sepamos, sino que son una decisión estética. Exacto. Nos dio un marco teórico para defender la precariedad material como una postura política. Pero hasta ahí llegan los aplausos, Dani. Ahora sí viene lo feo. Limitaciones. Alex, la neta, ¿dónde está México en este libro? En ningún lado. Y esa es la crítica más contundente, la hegemonía angloamericana. El libro está obsesionado con Londres, Nueva York y Washington. ¡Qué coraje! Mencionan a Brasil o Japón como notas al pie, como curiosidades exóticas. Es una invisibilización del sur global. Y hay una diferencia clave, Dani. En el libro, el fanzine muchas veces nace del ocio, del coleccionismo o del fandom de ciencia ficción. Pero en México y Latinoamérica, nace de la supervivencia, nace de la represión del Estado, de los movimientos estudiantiles, de resistir al sistema durante el siglo XX. No hacíamos fanzines porque estuviéramos aburrides, los hacíamos para que no nos callaran. Esa ausencia de contexto local es imperdonable. Y además está la barrera lingüística. Tricks solo valida los fanzines que están en inglés o que son bilingües. O sea, si no hablo el idioma del imperio, ¿no existo? Básicamente, refuerza una estructura de poder colonial. Pero Dani, lo más grave no es lo que ignoró, sino lo que robó. Hablemos de la crítica ética. El famoso Teal Tricks Affair. Ya lo habíamos mencionado, pero hoy hay que decirlo con todas sus letras. Es extractivismo académico. ¿Qué significa eso? Significa que una académica de una institución de élite, el Royal College of Art, y una editorial comercial grandota capitalizaron el trabajo de comunidades marginales para hacer un libro de lujo que costaba carísimo. Y sin pedir permiso, rompieron la reciprocidad. La cultura del fanzine es trueque. Es yo te doy, tú me das. Tricks aplicó la de tomar primero y pedir perdón después. Es como cuando una marca de ropa copia los diseños de artesanas y los vende en miles de pesos. Es una falta de respeto a la ética DIY. Así es, mercantilizaron la resistencia sin retribución. Entonces, Alex, ¿quemamos el libro? ¿Lo tiramos a la basura? No, tampoco. La conclusión final es que el libro sirve como un archivo visual monumental de la cultura anglosajona, pero falla como historia universal. O sea, hay que leerlo sabiendo que es un producto gringo y que intenta domesticar lo underground. Exacto. Para nosotras desde México, este libro es un punto de partida, pero también un contraejemplo ético. Nos invita a hacer algo más importante, construir nuestra propia historiografía. Eso. Tenemos que escribir la historia del fanzine punk mexicano, de la gráfica del 68, de las redes anarcopunks de los 90. Y no vamos a esperar a que vengan a contárnoslo desde afuera, Dani. De hecho, tengo una noticia. No nos vamos a quedar solo en la queja. ¿A qué te refieres? Que para el siguiente bloque de análisis de notas y clips vamos a hacer exactamente eso, voltear la mirada hacia nosotros. Vamos a dejar descansar a Teal Tricks para entrarle a lo nuestro. ¿Qué vamos a leer? ¡Ya dime! Vamos a desmenuzar, tema por tema y capítulo por capítulo, una obra fundamental para entender nuestra realidad, desde abajo y a contracorriente, el fanzine y los imaginarios juveniles urbanos, de la investigadora mexicana Aida Nalco. Finalmente una mirada nacional. Así es. Vamos a dejar Londres para aterrizar en las calles de México. Vamos a entender qué significa resistir, crear y publicar desde aquí, desde abajo y a contracorriente. ¡Qué emoción! Eso es justo lo que nos faltaba para cerrar el círculo. Ya quiero empezar. Pues prepárense, porque se viene bueno. Cerramos este ciclo anglosajón, pero abrimos uno mucho más nuestro, más cercano y más combativo. Perfecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estos 24 episodios. Ha sido un honor desmenuzar este primer libro con ustedes. Gracias al Archivo de Fanzines de Aguascalientes por preservar la memoria y a Argel Camacho por darnos las armas intelectuales para lo que viene. No se pierdan la siguiente temporada. Esto fue Notas y Clips. Corten, peguen y resistan desde abajo. Nos vemos pronto. Adiós.